12 y 10 del mediodía. Para los que escuchan en vivo, estamos en el marco de la columna de mujeres. Puede que estés escuchando esto en la siesta, en Acá no se duerme nadie. Sea de cualquier manera, le damos la bienvenida a Lu Bonetti. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Usted cómo dice que le va? Muy bien, muy contento con este solcito. Fíjese con, cómo con se compuso. ¿Con los años nuevos? ¿Cómo muy le va? Bien, muy bien, muy también. Bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda usted? Muy bien, retrasada, como se podrá saber cuando dijo que son las 12 y 10. No se preocupe, pero, no se preocupe. Con usted cerramos el panorama. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, así que damos vuelta a las piezas nomás. Está muy bien, perfecto. Bueno, ¿y a qué nos dedicamos hoy en la columna? Nos dedicamos hoy, esta semana, la revista Desterrados, uh-huh. Desterrades, podría decirse porque lleva una X en su título, publicó en su tapa la foto y una entrevista, entiendo, del periodista Max De Lupi, un periodista de los SRT que tiene un programa de radio en la siesta, digamos, de la AM, que se uh-huh. llama ¿Qué pretende usted de mí? Y que también ha tenido otros programas en otros espacios del multimedio, como por ejemplo un programa por la noche. Bueno, hace mucho tiempo que está en el medio y se... Bueno, además metió ese personaje... Telma y Nancy, que tuvo relevancia nacional. Es una figura cordobesa que en algún momento, creo que captados por Víctor Hugo o algo así, empezaron a reproducir esos sketches. Exactamente. Bueno, es reconocido militante peroncho kirchnerista, por decir de alguna forma. así lo va a decir. Bueno, no está, yo creo que es así. Y bueno, también siempre está haciendo algunas... comentarios, todos los días, bueno, como digo, sostiene su programa, inclusive es originalmente faldense. No me diga ese dato, no lo sabía. Le digo, le digo. La gente de La Falda saca cada personaje. ¿Cómo está la ciudad serrana? Al aire. Bueno, la cuestión es que a partir de la tapa de esta de la revista Desterrades, la periodista Laura Leonelli Morey uh-huh. hizo una publicación en su Facebook diciendo, bueno, haciéndose un par de preguntas que voy a leer. Dice, les pregunto públicamente a quienes hacen la revista, ¿cómo creen que se sentirán las mujeres silenciadas que han vivido de parte del hombre de tapa situaciones de violencia, tanto en su entorno laboral como en su vida personal, al verlo glorificado en la tapa de la publicación? Uh-huh. Y entre paréntesis dice, detalle siniestro, la revista usa en su nombre la X, un símbolo de lenguaje inclusivo, pero en su tapa legitima a un maltratador. Y en el caso de que no tuvieran conocimiento de los antecedentes de este personaje, ¿están dispuestos a reparar en esa situación de alguna manera? ¿Cómo? Y bueno, se hace otras preguntas, dice que no nos confundamos, este hombre es un periodista, no es un periodista, pone, dice, es un operador político, ejerce violencia machista, ha perseguido desde sus redes sociales y desde los medios en los que ha trabajado a los periodistas que considera sus enemigos. ¿Tiene denuncias contra mujeres que han sufrido violencia con él? Parece que no, dice hasta ella misma, dice, hasta lo que yo sé, nunca una mujer lo ha denunciado específicamente. Inclusive el CISPREN, haciéndose eco de este sindicato de prensa, haciéndose eco de esta situación, ha respondido en un comunicado al día siguiente y ha dicho efectivamente que ninguna mujer, ninguna persona ha ido al sindicato a hacer una denuncia formal en contra de esta persona, de Max De Lupi. Inclusive, llaman a que las denuncias se hagan para poder realizar acciones específicas. Él, en su editorial del día siguiente, se declaró culpable. Dijo que él había hecho... Que algunos de los hechos de los que se lo acusa pueden ser ciertos porque él ha sido criado en una cultura patriarcal y que así como las mujeres somos víctimas, él como varón también se considera víctima de alguna forma de este sistema. Ajá. Bueno, una cosa también extraña la facultad, que la noticia la contó Lea entre semana, la fue siguiendo, incluso con las repercusiones que iba tomando tanto en redes sociales... también estaba la Facultad de Comunicación algún tipo de comunicado en esos días y sabíamos que él había hablado también. La Facultad de Comunicación, su decana, forma parte del directorio del multimedio SRT, de los servicios de... ¿Cómo que iban a pedir algo de explicación? Exactamente. Incluso ayer el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, del que él forma parte, no específicamente como concejal, sino como asesor y también como algunos, digamos, como del bloque Vamos, que fue el por el que entró Tomás Méndez. Sí. En las últimas elecciones, él forma parte, entonces también algunas legisladoras, algunas concejalas se expidieron sobre el tema, inclusive alguien de su mismo bloque, ¿no? diciendo esta cuestión, poniéndola el frente de lo que uno puede pensar como un tema para discutir, digamos eso, no pasándolo por alto. Bien. ¿Qué pasa con la publicación? O sea, lo que disparó todo. Sí. ¿Hubo algún tipo de respuesta de la editorial, de la revista, de la gente que escribe la revista? Como, porque también les cabe a ellos, no sabíamos. Sí, exactamente. Bueno, es lo que dijeron desde la revista. Entiendo que no en un comunicado oficial, sí en su Facebook, en el Facebook de una de las personas que administra la revista, que sabemos que es el editor, editora de la revista. Eran una pareja, ellos. Bueno, creo Marcelo López incluso tuvo como una especie de discusión con Elisa Gagliano, que es una stand-upera, actriz reconocida de Córdoba, que en algún momento trabajó en ¿Qué pretende usted de mí? Claro. Y que, bueno, denunció. Yo he leído algún texto en el que se hacía referencia a el maltratador que trabaja en el programa, el multimedia CRT, sin nombrarlo específicamente. Esto también tiene que ver con que, por ejemplo, la periodista de Canal 12, que hace poco le ganó un juicio a una persona que también era parte del multimedia de CRT y que era profesor de la facultad, se comió un juicio, o sea que al final terminó sobreseída, pero por daños y perjuicios. Ajá. O sea, digamos, entonces también tiene que ver con el poder que tienen estas personas, con la impunidad que tienen. Digo, este tipo, este Roberto, de apellido difícil, no me voy a acordar ahora específicamente, que le hace el juicio a la periodista de Canal 12, había tenido un montón de situaciones, digamos, ¿no? Fue después, un montón de personas fueron a testificar a favor de esta chica porque habían sufrido situaciones similares. Claro. La impunidad con la que se cree para hacerle un juicio de daños y perjuicios, pensando que quizás lo podía ganar, o sea, que nadie más vaya a decir que le pasó, que le sucedió alguna situación con esta persona. Bueno, me parece que la Facu, la universidad y su multimedio, más allá de que también tenga una especie de manejo, a veces como se dice, semi-privado, también el multimedio, bueno, es de ellos el multimedio. Tiene que haber una reacción, tiene que haber un análisis puertas adentro, decisiones y cambio de lógica, que es medio de lo que se pide siempre desde esta columna, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, también lo traigo por eso, ¿no? Porque, bueno, lo que surge en esta oportunidad es la herramienta del scratch, de alguna forma. Claro. Que es esta, ¿no? Publicar en una red social que es propia, de decir yo a esta persona, pues, creo que hace esto, esto, esto, otro, y no tengo otra forma de denunciarlo. O no, no encontramos el colectivo de mujeres que sufrimos esto, la forma de denunciarlo. Elisa Gagliano incluso decía que desde 2013 hay diversas denuncias. La periodista Roxana Acoto, que forma parte del diario La Voz del Interior, de Canal 12, y que trabaja con Íñigo Vian en Infonegocios, le realizó una demanda, ellos, tanto Roxana Acoto como Íñigo, por daños y perjuicios también. Parece que había dicho alguna cosa sobre su familia o algo así, pero hay un juicio en curso, digamos, por antecedentes con esta persona. Como que también tiene que ver no solo con la violencia machista, sino con la violencia como en general, ¿no? Como una cuestión de falta de ética dentro del periodismo, digamos. Bueno, lo que pasa es que hay una línea fina también, porque él en realidad es humorista. Sí, entonces también, ahí, no sé, si veo que está la periodista de economía y ya habíamos dicho que él también estaba del otro lado de la grieta, seguro va a haber acusaciones de maltrato también, pero también él labura en esa línea fina que es entre lo noticioso como material de recurso, digamos, básico para su comedia, que eso también genera un montón de cosas. Totalmente, bueno, y que hay formas y formas, ¿no? Digo, pasó en los 90. Por esto no 90. Quiero decir más nada que, digamos, que el humor también está en revisión. Pero absolutamente, porque, bueno, una de las cosas que también, ahora vamos a escuchar a Mariana Mandakovic, que es la secretaria general del CISPREN, hablando sobre el protocolo que tiene el CISPREN para violencia machista, que lo está, digamos, lo redactaron el año pasado y que están intentando que se implemente en diferentes espacios, en diferentes medios de aquí, de Córdoba. Y bueno, la vamos a escuchar y después seguimos hablando. ¿Es este que le llegó por WhatsApp? Mariana se llama. Mariana, perfecto. ¿Tiene? Sí, lo tengo por acá. Sí. Como me dijo Mariana Mandakovic. Ah, porque es María Ana Mandakovic. Es María Ana. Se llama María Ana. Vamos con la secretaria general del CISPREN. Eso. Bueno, el Sindicato de Prensa y de Comunicación venimos trabajando con un protocolo de género que estamos intentando que se aplique en todos los medios de la provincia de Córdoba. El objetivo de este protocolo es que las compañeras que trabajamos en todos los medios de comunicación podamos tener una herramienta para denunciar aquellos casos de violencia de género, de acoso laboral y de violencia sexual también, que tiene que ver con que se están dando muchos casos, y que bueno, sea una herramienta para poder denunciar estos casos sin miedo a poder perder nuestro puesto de trabajo, y con la convicción de que no nos tenemos que callar nunca más, que hay que visibilizar estos hechos. Esto tuvo lugar en un acontecimiento que sucedió a una compañera trabajadora de prensa y de comunicación de los SRT, que estando al aire en la cobertura de una nota al Chaqueño Palavecino, tuvo una actitud violenta, la violentó con un comentario machista. Y nos dimos cuenta que esto descolocó tanto a los periodistas que estaban en el piso como a la compañera que hacía la nota. A partir de ahí trabajamos con nuestra secretaria de género, Mónica Reviglio, que también es compañera de los SRT, la elaboración de este protocolo que, bueno, estamos intentando que sea aprobado en los medios y que por lo menos exista esta posibilidad de repensar estas prácticas laborales que son machistas y autoritarias y que atentan totalmente contra la defensa de las compañeras en el oficio y en el ejercicio de la profesión. And I'm feeling good. Escuchamos a Mariana, a María Ana. María Ana Mandakovich, que es la secretaria general del Sindicato de Prensa de Córdoba, y que nos contaba, bueno, sobre el protocolo este que están intentando implementar, porque, bueno, sucede esto también, ¿no? Que no, las situaciones de violencia simbólica, física, lo que sea, suceden y no sabemos cómo comportarnos como medio, claro. ¿No? O sea, sí. No es que sea novedoso, sino que es novedoso tratar de enmarcarlas, de entenderlas, de tenerlas a la vista y de cuando suceden en el ámbito poder hacer algo y saber qué hacer. Exactamente. El hecho al que ella se refería, que es esto del Chaqueño Palavecino, podría enmarcarse, que, si usted le muestra el video a un montón de gente, seguramente, pero es que estaba haciendo un chiste, no pasa nada. Lo relativiza. Es como eso, ¿no? También lo que hablábamos del humor antes. Sí, se puede hacer humor, pero hay cosas que hay que tratarlas de una manera diferente. En el caso este, en el caso del Chaqueño Palavecino, le empieza a mirar un tatuaje que tenía en la espalda. Ajá. Y le dice algo así como, sí, seguro que tu tatuaje dice como por todas las camas en las que ha andado, una cosa así. Y digamos, se ríe él, se ríe ella también, muy incómodamente, pero se ríe. Porque eso también sucede. Estás haciéndole una entrevista a una persona hiper reconocida. Hay como toda una situación de sujeción a ese estado de mierda, digamos. De, no de visitante. Claro. ¿No? Y atrás, no sé, creo que uno de los Rojas y no sé qué otro músico ahí atrás, también riéndose de la situación, digamos. También una situación muy incómoda y muy difícil de manejar, desde los que estaban en el estudio tampoco, también era un móvil en vivo, todo esa un montón de condimentos que dificultan el poder actuar, ¿no? De alguna manera sí, también. Sí, y sí, los años de patriarcado que tenemos encima, ¿no? También la naturalización y un montón de cosas. Con respecto a esto de lo de Max de Lupi, creo que es por lo menos interesante que haya salido, que haya salido a la luz, que, bueno, eso. Mujeres... en varias columnas también hemos hablado sobre la importancia de largarlo, sea por redes sociales, generar algo, porque ahí atrás vienen algunos que no se animaron, ¿no? Esa convocatoria a, bueno, habla, porque este tipo no empezó a comportarse así de esta manera, sea él o quien fuere. Sí. Así que vení, contá, charlá, habla, ya alguien rompió el hielo, así que venite. Totalmente. Bueno, y saber también eso, ¿no? Que hay personas que detentan su poder y saben que a través de ese poder meten miedo o que hay algo que no termina de cuajar para que este tipo de denuncias salgan al aire, a la luz. Y que especialmente, bueno, empezar a repreguntarse esas cosas, ¿no? Empezar a poder decir y a poder esto, como decía lo del CISPREN también, hacer denuncias formales, que es muy difícil, que, digo eso, una persona que ha sido directora de la FM por un tiempo, de los SRT también, claro, tenga tanto poder que vos, no sé, si tenés ganas de entrar a trabajar, sabés que si te metes con esa persona quizás no lo consigas. Bueno, un montón de cosas que se juegan en el ejercicio del poder y en algunos acosos y en algunas, bueno, cuestiones que suceden y que nos imposibilitan a actuar muchas veces. Están esos lugares, medio así como que uno los tiene, bueno, los medios, la facu, el claustro, todo eso, uh-huh. Pero lisa y llanamente estamos hablando de maltratos en la vida cotidiana laboral, uh-huh. O sea, veámoslo de las dos puntas, de las aristas. Así como le demandamos a esta universidad de 500 años que se comporte como corresponde, ya que tiene un medio de comunicación, que actúe con responsabilidad, sí, claro. También poder estar chusmeando y filtrando y pasándolo a la vida cotidiana, esto de los maltratos, de cosas que ya no van más, de qué hacemos, de investigar, de estar atentos, porque en cualquier ámbito que estemos, sea laboral, educativo, comunitario, de alguna actividad, de lo que fuere, uh-huh. Esto debería cambiar en nuestro filtro, en nuestros ojos, en lo que sea. Hay cositas que no te tiene que hacer como un ruidito, no, pará, escúchame, ¿sí? Esto no lo vamos a dejar pasar. Absolutamente. Bueno, y eso quería traer para hoy, esto, no nos callamos más, no podemos darnos el lujo de seguir en silencio, porque hacerlo tendrá como resultado que muchas otras mujeres atraviesen violencias y quienes las han y estén atravesando sigan reviviéndolas con una etapa como la que hoy estamos cuestionando. Termina así el comunicado de Laura Leonelli Morey, hay un link para firmar para en apoyo de Laura. Bueno, hay una movida muy grande entre la movida cultural, política y etcétera, de la ciudad de Córdoba, de la provincia también. Así que bueno, pensando, creo buscabas, eso, cuando buscabas data para la columna, te encontraste con mucha repercusión, porque Lea lo comentó el mismo día que salió el comunicado, uh-huh. Y al otro día dijo, todavía mucho rebote no hay. Es que el día siguiente recién se expidió el CISPREN, el día siguiente también se expidió él, una persona que usa mucho las redes, digamos, ¿no? Una persona que siempre está comunicando a través de las redes. Prefirió no hacerlo esta vez. Digo, o sea, lo hizo a través de su programa de radio, utilizando la herramienta que conoce. Me parece válido también como defensa, pero también me parece que empezar a cuestionar sus propias actitudes, no solamente ponerse en ese lugar de si soy culpable, la culpa es del patriarcado, y que estoy de acuerdo con eso, pero también ponerse en un lugar de repensar las conductas que uno tiene y modificarlas. Desde donde creo que, como dije, no hubo una respuesta concreta, sino más que comentarios a través de Facebook, es desde la revista. Claro. Así que, bueno, eso, preguntándonos quiénes tienen el poder y también cómo sus compañeros y los hombres que también forman parte del multimedio lo apoyan, lo encubren, lo dejan pasar y etcétera. Lugonetti, le toca cerrar no solo su columna, sino esta edición de Panorama. Y bueno, para los que escuchan la siesta, este momentito también del rato de la siesta, de la digestión. Le toca cerrar todo eso junto con música. Bueno, hoy ha fallecido Elvira Ceballos, artista, pianista, también faldense. Uh-huh. En este caso vamos a cerrar con una cancioncita de ella, cantada por Silvia Layana, en la voz de Silvia Layana, pero el piano que se escucha es de ella. Yo he ido a ver recitales acompañada del Rally sola ahí de Elvira Ceballos, era una maestra, tenía como un manejo del humor y le tengo una noticia, Lugonetti, a que los escuchas de Panorama, escuchamos esto que trajo hace un ratito. ¿En serio? Sí, ahora que lo estoy viendo bien, una conversación que tiene con... En realidad yo corté la conversación, dejé solo el tema, pero bueno, si quieres, podemos buscar otra, si no. Tiene ahí, acá trajo buscar lo de Cosquín, si quiere lo dejamos. Bueno, dale. Y dejamos Cosquín ahí, dale, sonando. Así compartimos esa presentación en el 2016. Dale. Porque el otro lo escuchamos. Bueno, lo perfecto, escuchamos, me parece ratito. Perfecto. Perdón. Me parece perfecto. Yo porque quería traer voz, pero y lo otro es instrumental, pero vamos, total tiene también sus comentarios en el medio, porque es su actuación en Cosquín 2016. Acá me dice 9:18, que era más o menos lo que duraba toda la pieza también. Ah, entonces capaz que se trajo otro usted, porque había dos, creo. Bueno, pero me fijo acá en su carpetita. No pasa nada. Vamos con lo de Cosquín, me parece bien, porque es hermoso igual. Y es como una salida larga de este panorama. Totalmente. ¿Qué le parece? Nos mudamos a Cosquín, vamos en el Sarmiento. Tenga cuidado que no se prenda fuego el Sarmiento, como pasó en Carlos Paz ayer. Y le agradecemos mucho por esta columna de mujeres. Gracias a usted. Después nos actualiza, o usted, o Lea Ross, de qué va pasando con el pelado este. ¿No? Dale, dale. Cerramos panorama, les dejamos un abrazo muy grande, que tengan un gran fin de semana. Mañana sábado, como les dijimos, Feria de la Estación, y el domingo Mercadito Solidario, en alguna de esas nos encontramos, pero para enterarte todo, todo, mañana todo. Sábado. ¿Mañana no es sábado? Sí, pero mañana no es el Feria de la Estación, no es el 14 la feria. Me estoy adelantando. Se está equivocando. Bueno, para achequear todos estos datos, viene la salidera ahora a la 1. Con Lu Bonetti, con Laura García, el Galle, todo el equipo. Yo hoy los voy a dejar en banda. Me las voy. Sí, ya lo sabemos. Se va a festejar su cumpleaños por todo el fin de semana. Ya lo sabemos. Me voy a Cosquín en el 2016. Chau. Mujer, maravillosa mujer. Esa mujer es de La Falda. Es decir, es una comprovinciana nuestra. Ella ha estudiado y ha dado clases, 50 años dando clases, no solo de piano, sino también de canto. Un centenar de voluntades de hombres y mujeres jóvenes han hecho el camino artístico y el de la vida de la mano de esta artista. De esta artista, así es. Ha traducido o ha transcripto al braille más de 1000 canciones. Ella no es otra que la señora Elvira Ceballos. Pianista cordobesa que nos llena de orgullo con su entereza artística y humana. Y este aplauso la recibe en Cosquín 2016. Muchísimas gracias. gracias realmente por tan hermosa presentación. Me están acompañando aquí Fumel Suárez, guitarra. Me están acompañando aquí Carlitos García, guitarra. Bombo, Daniel Barrio Nuevo, bombo. Y quien hace mover toda esta gente que bailan, estos bailarines, un grupo precioso, el Ballet de la Sierra, maestro Raúl Godoy. Gracias, les agradezco todo lo que hacen para sumar a esta pequeña cosa que yo estoy intentando hacer. ¿Qué seguía, maestro Godoy? Valsecito. Recordemos a nuestra Córdoba que nos acunó y que nos permite seguir haciendo estas cosas que nos gustan. Homenajeando y agradeciendo a Córdoba que nos vio crecer y que nos reúne a tantas personas hermosas en este cortín. A ver, Rajota Cordobés. Thank you. Solterón, Solterón, nos despedimos con un ratito. Gracias, señora Zuna Rocha, por recibirnos y a todos. Muchas gracias. El aplauso bien en alto, por favor, de esta fervorosa plaza para esta gran artista que también ha dicho presente en la primera luna coscoína, Elvira Ceballos. Y que el mismo se haga extensivo para quienes han participado también del patio del festival, el Colegio Municipal de Arte de Las Varillas. Grandes bailarines también presentes en el Atahualpa Yupanqui. Muchísimas gracias, chicos. Que ellos y que, por supuesto, nuestra querida Elvira se lleven este cariño por parte de todos ustedes. A continuación, hermoso el panorama, qué bonito. Me voy a la quebrada, me voy. De lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Panamericana FM 99.3. Panorama.